5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la anarquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Buenas, buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trapa y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana a conectate@radioeter.com.ar, aquellos que lo hicieron vía mail, y también aquellos que escribieron a radioeter@hotmail.com, que se comunican vía Messenger. Así que bueno, saludos para todos aquellos, muchas gracias por los mensajes. Y bueno, comencemos el programa entonces. Si tenemos que pensar en un grupo que marcó la historia del rock nacional, ¿en cuál pensamos? No sé, no sé qué pensarán ustedes, pero yo pienso en Almendra. Pero no solo como un grupo de música que un día vio la luz allá por el 68 y editó varios simples, tres larga duración, un disco en vivo, no. Pienso en un proyecto, en una idea que atravesó a millones de personas desde ya casi 40 años, que trascendió y vaya que lo hizo. Y no importó que haya dejado de existir como banda de música, no importó eso, tampoco importó que sus integrantes tengan el tremendo éxito que tuvieron y tienen con nuevas formaciones, no. No importó que se separen, que se junten, que se vuelvan a separar, que ojalá, algún día vuelvan. No, nada de eso importó. Ni importa. Por más que pasen los años, que todo cambie, nadie ni nada va a cambiar ese recuerdo, esa sensación que aún resiste, la emoción, la euforia, el escalofrío, la alegría, el amor que quedó después de haber escuchado, de que te haya atravesado esa canción. Esa canción. Sí, en la que estás pensando. En la que querés escuchar. Yo te invito a que escuches mi canción. Thank you. Color Humano. Sí, esa fue la canción que primero me llegó, esa canción que me atravesó, que me partió la cabeza. Color Humano, interpretada y grabada por Almendra, pero compuesta por Edelmiro Molinari. Sí, Edelmiro Molinari, y de él vamos a hablar hoy, o mejor dicho, él nos va a hablar hoy. Soy Edelmiro Molinari y le mando un enorme saludo a todos los que escuchan Radio Éter, para que siga sublimándose a través del aire con la mejor música. Gracias. En realidad yo nunca hago evaluaciones mías, pero porque creo que la vida uno la vive como se va dando, ¿viste? Y tomando decisiones de las cuales vos te haces responsable por el resto de tu vida, ¿no es cierto? Entonces mis decisiones de viajar fueron porque estaba buscando otra frontera simplemente. Yo no me fui por nada político ni nada apolítico. Bueno, simplemente fue así, ¿viste? En un momento me quise ir a tocar con músicos negros, afro-norteamericanos, eso es lo que hice. Agarré, me subí en avión con mi mujer y me las tomé. y eso fue siempre el motivo de mi vida. Yo creo que la cosa más profunda es la libertad, ¿no? Y hacerlo cuando se te cante, y tirarte a la pileta y seguir lo que te llama la atención, y no parámetros. O sea, yo podía haber elegido en el 74, podría haber elegido entre quedarme acá, ¿viste? Con una carrera ya armada, porque había hecho Almendra, había hecho Color Humano, y seguía con la idea de Color Humano y todo. Y sin embargo preferí, porque realmente no me cantó, no me interesa, preferí emigrar a Estados Unidos porque tenía ganas de tocar con negros, cosa que acá no podía hacer porque no existe. No solamente tocar, sino convivir. La experiencia barrial, ¿entendés? Es como decir, bueno, yo me voy acá a tocar con la monada de la Boca, ¿entendés? Entonces, eso es lo que yo hice. Estuve en barrios de South Central LA, de Los Ángeles, tocando en guetos, o sea, donde el único tipo que no era negro era yo. Soy medio marrón, pero viste, no era como él. Y fue alucinante todo eso, realmente fue increíble. O sea, te vuelvo a recalcar esto porque para mí hubiera sido una decisión mucho más fácil seguir mi carrera acá, que es lo que hicieron todos mis amigos de esa época. Y ahora algunos son eternamente famosos, otros eternamente llenos de guita, y yo qué sé. Y a mí eso no me importó. Realmente nunca me movió. La plata nunca me movió el alma, ¿viste? Y nunca tuve miedo de arriesgar nada. Me dieron ganas de hacer esto, lo hice, ¿entendés? Prefiero ser el gitano eterno y etéreo de la música. Días de viento calmo. @yahoo.com.ar Thank you. Expreso de Agua Santa para mí es un poco, es color humano, ¿entendés? Sigue, es el nombre que, con el cual yo estoy proyectando mis experiencias ahora. Estate seguro que va a haber un Expreso de Agua Santa número 2, ¿viste? El segundo viaje, ¿viste? Y salió tan naturalmente lindo y excitante que yo jamás dudé de todo eso, ¿no? Y todo esto se produjo por la conjugación tan linda que tuvimos con Sebastián Peiseré en batería y el Gordo Massa en bajo. Que hace un solo increíble aparte, ¿no? No, es mestizo, hace solo él. En Silva Meo Cabeza yo hago un solo increíble. Hay solo de guitarra. No, no, el de bajo es en mestizo. Ah, estoy confundido. Y después hay otro solo de Massa en el final, en Dame, Dame, Dámelo. Que ahí tenemos tres solos. Hay uno de guitarra con Daniel, un chico de Santa Fe. Después hace el solo Massa y después hago el solo yo. En Dame, Dame, Dámelo. Conjugación muy linda, porque ya te digo, después de todos estos años encontrarme con tipos que, viste, que hablamos música, no hablamos palabras, es mágico, totalmente. Y esos son Massa y Peiseré, a quienes adoro incondicionalmente.